Blog Talk Radio. Bienvenidos. Aquí comienza Caballos y Opinión. El universo del caballo en Internet. Caballos y Opinión. Con la producción y conducción de Mario López Oliva. Bueno, buenas noches. Hoy es martes 16 de junio, estamos transmitiendo desde Buenos Aires, Argentina. Y bueno, ya saben, esto es Caballos y Opinión. Mis colaboradores de este año son María Elena Siburu, Facundo López Oliva y Julio Ordóñez, y como siempre, todos los que están dispuestos a compartir con nosotros, no solamente sus conocimientos, sino todas las novedades que hay en el mundo del caballo, no solo en Argentina, sino en el resto del mundo. Bueno, como ustedes saben, la estructura del programa cambió y la editorial va a ser al final del programa, para que ustedes puedan escuchar tranquilamente cuáles son las novedades que tenemos para con las notas que estamos haciendo. Bueno, esto comienza así. En Caballos y Opinión, presentamos ahora entrevista. Bueno, la entrevista De hoy martes es una repetición de la entrevista que le hicimos al señor Adrian Clark, que es el gerente general de la New Zealand Thoroughbred Marketing, que es una entidad que se encarga de todo el marketing del caballo de carrera en Nueva Zelanda. Yo quiero que escuchen atentamente. La semana pasada pasé la del gerente general de Irlanda, esta misma institución de Irlanda. Y ahora lo que vamos a hacer es enviarles para que ustedes escuchen la de Nueva Zelanda. Esto lo repito porque me parece extremadamente importante los conceptos que se vuelcan en esta nota sobre cómo encara, desde el punto de vista de la industria del caballo de carrera, todo lo referente al marketing, a la promoción, a la información, cómo se plantean los distintos planes de desarrollo y expansión de la industria de caballo de carrera en Nueva Zelanda. Yo quiero que escuchen, pero atentamente, porque una de las cosas que dicen es, por ejemplo, que en Nueva Zelanda hay 51 hipódromos, 51 hipódromos que funcionan todos bien, y escuchen por qué funcionan bien, ¿sí? Así que bueno, la entrevista es en inglés. Cualquier aclaración que ustedes necesiten, yo les pido que me escriban un correo electrónico, que encantados se las voy a aclarar cualquier duda que tengan. Bueno, este programa comienza, sí, continúa así. Okay, Adrian, so just let the people know you are the executive manager of the New Zealand Thoroughbred Marketing Association. So you could please, if you can describe a little bit your association, how it was born, what kind of association is it? Okay, New Zealand Thoroughbred Marketing was established in 1997. Its role is to promote the New Zealand breed thoroughbred to the world. We represent every breeder in New Zealand. We call them our stakeholders. We're an independent body, but we have close ties with three important organisations in this country: New Zealand Bloodstock, which is the selling arm, the auctioneers; the New Zealand Thoroughbred Breeders Association, which is an organisation which represents all breeders in New Zealand; and New Zealand Thoroughbred Racing, which is a body which looks after all the administration and the racing side of matters. So we're independent, an independent umbrella body, but closely tied in with those organisations. Okay, but did you start it at the beginning as an independent? It was you by yourself? Or? Yes, look, New Zealand Thoroughbred Marketing, as I mentioned, was born in 1997. It has always been independent, and that's very important that it's a standalone body. So that when people from around the world come to us, we can offer them independent advice. We're at arm's length from the other organisations. So yes, to answer your question, for the last 11, nearly 12 years, New Zealand Thoroughbred Marketing has operated in an independent capacity. Okay, great. And to start talking

Entonces, bueno, Pilar, muchísimas gracias por estar en este programa. Y bueno, ya un poquito te di la introducción. Creo que lo mejor que puede hacer el oyente es escuchar de tu propia boca cómo está conformada el instituto en su faz tecnológica y en su faz humana. Bien, bueno, ante todo, bueno, muchísimas gracias por darnos la oportunidad también de poder difundir esto que hacemos en el Instituto de Genética Veterinaria. Este instituto surge como consecuencia de otros institutos que se formaron anteriormente, donde aproximadamente en la década del 70 funcionaba el Instituto de Inmunogenética Animal y Genética, a cargo del doctor Indalecio Quinteros, que fue el profesor de genética de muchísimos años, de muchos excelentes veterinarios que están en el medio. Y posteriormente, en el año 89, ingresa el ingeniero Fernando Urruz, donde forma el Centro de Investigaciones en Genética Básica y Aplicada, que bueno, trae con él investigadores del CONICET, investigadores de la SIC, profesionales de apoyo, y le da una connotación muy, muy específica hacia el avance tecnológico y hacia el avance en el área de veterinaria. Él comentó la posibilidad de que aquellos que ya estábamos, porque ya estaba desde el momento en que estaba el anterior director, pudiéramos terminar con nuestro trabajo de tesis y formar recursos humanos. Esto también fue muy, muy, muy ayudado por todas las autoridades de la Facultad de Veterinaria y por el gran impulso que a esto le dio JICA, la Agencia de Cooperación de Japón, que nos dio equipamiento y posibilidades también de que algunos de nuestros profesionales se capacitaran en el exterior. A partir de esto, bueno, y luego del fallecimiento del ingeniero Fernando Urruz, se crea el Instituto de Genética Veterinaria, que es de doble dependencia. Esto significa que es de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de La Plata, pero también está subvencionado por el CONICET. Esto hace que tengamos una jerarquización muy importante, porque hay 23 profesionales que son del área de investigación específicamente del CONICET, otros profesionales que son de la SIC y una cantidad también considerable de profesionales que son de la universidad, investigadores de la universidad. En total contamos con 47 personas que están trabajando en el instituto. Estas 47 personas están trabajando en distintas áreas disciplinares, pero fundamentalmente el 70% de la investigación que se realiza en el instituto es en la genética de los animales domésticos. Hay un grupo muy importante que trabaja en caracterización genética de poblaciones, tanto de bovinos como de equinos como de perros, a través del estudio de marcadores genéticos, estructurales y moleculares y mitocondriales. Hay también grupos que están trabajando en asociación de los marcadores genéticos y caracteres de producción, crecimiento, contenido graso, fertilidad, en bovinos de carne, por ejemplo. Hay otro grupo que trabaja en estudios de asociación entre el complejo principal de histocompatibilidad y resistencia y susceptibilidad a enfermedades infecciosas autoinmunes y autoinmunes en bovinos, equinos y perros. Hay otro grupo que también trabaja en trazabilidad genética mediante marcadores moleculares y caracterización de variabilidad específica. Todo esto obviamente es en animales domésticos, ¿no? También se trabaja en evaluación de efectos epigenéticos sobre variables de interés productivo en cabras y conejos, en estudios de prolificidad y crecimiento en cabras y conejos, en características que tienen que ver con procesos carcinogénicos y en metodologías experimentales y comparativas en factores de crecimiento, y otros también que ya no están tan relacionados, serían más de área básica, en poblaciones expuestas a agentes físicos y químicos. Hay otro grupo de fisiología de la reproducción de animales domésticos que trabajan específicamente sobre ovocitos y desarrollos tempranos con influencia del ambiente en la parte de bovinos y la evaluación diagnóstica de esto en espermatozoides, ovocitos y embriones. Todas estas áreas que te describí, cada una está liderada por un investigador, tiene un subsidio y tiene formación de recursos humanos. de todas estas áreas, tres en particular están desarrollando en la actualidad servicios externos. Esto significa servicios que tienen que son servicios directamente para la comunidad, que son particularmente servicios de diagnóstico, de patologías de origen genético, de estudiación, de identificación, y gran parte de ellos están ahora dirigidos hacia desarrollo. Esto significa que ante problemáticas concretas del medio, de los criadores, vienen a plantearnos distintos temas y, bueno, intentamos entonces solucionarlos y darles inclusive cuáles serían las fuentes posibles de financiamiento para poder interactuar. Por ejemplo, uno de los financiamientos actualmente son los proyectos de investigación y desarrollo, donde se participan con empresas, se firman convenios con empresas para solucionar los problemas concretos de las mismas empresas, ya sea de mejoramiento de calidad de carne, de leche, o para resistencia a enfermedades o demás patologías que se podrían encontrar. Y ahí se coparticipa en lo que significan patentes y en el propio desarrollo. No, está bien. Vos sabés que la pregunta que me surge hacerte, como para que el oyente entienda que esto es realmente importante, es ¿dónde coloca este tipo de tecnología, este tipo de recursos humanos, los objetivos y los proyectos que están llevando adelante, dónde colocan, yo ya diría, al país dentro del contexto mundial sobre este tipo, en este tipo de desarrollo de proyectos y nivel de tecnología y de recursos humanos? ¿Dónde colocan a Argentina? El instituto que se creó hace un año, pero con toda esta historia que yo ya te comenté, es el primer instituto de genética veterinaria de doble dependencia, o sea, que es reconocido por el CONICET por la calidad de sus investigadores, ¿sí? Sí. Es el primer instituto de genética veterinaria reconocido por el CONICET. Lo cual significa que para que el CONICET te reconozca, que es una entidad netamente de ciencia y tecnología y de transferencia, debes contar con una cantidad de investigadores con una categoría determinada, ¿sí? Yo te decía que tenemos 23 profesionales del CONICET. Esto hace que tengamos el equipamiento que el propio CONICET también te ayuda y te subvenciona, más el estar permanentemente expuestos a no solo formar recursos humanos, sino a dar respuesta a estas temáticas, las temáticas de investigación y desarrollo como objetivo prioritario del instituto, ¿no? Está bien. Esto suena fuerte, pero bueno, vuelvo a contarte, la verdad es que yo soy de las personas, siendo la directora, que concursé hace muy poquito, siendo la directora, tengo en la actualidad 52 años, todos son más jóvenes, pero te podría decir que más del 50% están doctorados. Ah, bueno, eso me parece fantástico. Eso, o sea, que ya está dando un nivel en el cual se ubican, digamos, en cuanto doctorados en las áreas relacionadas, ¿no es cierto? Entonces, fíjate que eso ya te está dando un contexto de por qué el CONICET puede querer destinar dinero para que se desarrollen las investigaciones en genética veterinaria acá y mantiene cierta parte del funcionamiento, porque no podemos descartar lo que significa la invalorable ayuda que tenemos y hemos tenido siempre por parte de la Facultad de Veterinaria, ¿no? Claro. No, a mí me parece sí. Fantástico y creo que también es bueno decirlo, no sé si en este momento de la charla, pero bueno, me nace esta reflexión. Esto no es, digamos, el resultado de 2 años de trabajo, de 1 año de trabajo. Es decir, esto es muchos años de trabajo, de pensar, de diferentes decanos, me explico, pero siempre siguiendo una línea para llegar al resultado este que me parece fantástico y creo que ubica a la Argentina en un muy buen plano dentro de lo que es la investigación y el desarrollo de proyectos nuevos y direccionados a la problemática de Argentina, ¿no? En ese contexto también te quería decir que Dentro del instituto del IGBET también funcionan varias cátedras que tienen que ver con genética general, genética animal en general, ¿no? Y genética veterinaria en particular, y la cátedra de producción equina. Contanos un poquito de la cátedra de producción equina, Pilar, disculpame. Bueno, la cátedra de producción equina. La cátedra de producción equina es una incorporación del plan nuevo. La facultad tiene dos planes en este momento, uno que ya venía transitándolo desde hacía muchos años y otro que comenzó en el 2006, donde se adaptó a, bueno, digamos, al Consejo de Facultades de Veterinarias en cuanto a los requerimientos de las normas para el dictado de las actividades docentes y los perfiles profesionales, y en esto se armó, estaba previsto como un curso de grado, el curso de producción equina. Ese curso de producción equina está a cargo de la doctora Mariana Quiena. La doctora Mariana Quiena fue tesista mía, becaria y tesista mía, criadora también ella de caballos, de caballos de carrera, y tiene un aras, así que en realidad está no solamente muy capacitada, sino que ella está muy feliz de haber encontrado ese lugar que le significa poder desarrollar este área dentro de la facultad y dentro del país, ¿no? Porque realmente le va a ir muy bien. Ella ya está formando recursos humanos en tema, su área está francamente limitada, ella está francamente limitada en este momento a el desarrollo de patologías, o sea, ella dirige sus investigaciones a patologías de origen genético en el área de equinos. Ah, está bien, buenísimo. Sí, Pilar, bueno, vos ya dijiste así, me parece en forma un poquito superficial, si no escuché mal, algunos de los proyectos que están llevando adelante. Yo quisiera que un poquito remarques de los que a vos te parezcan más destacados y lo que te parezca que se pueda decir de los proyectos de investigación que se están llevando adelante en caballos. Sí. En caballos en este momento tenemos un proyecto de investigación subsidiado por la Agencia de Promoción Científica y Tecnológica específicamente en resistencia, caballos en resistencia a ciertas patologías de origen genético, donde está la doctora Silvina Díaz, que es uno de los investigadores responsables, y el doctor Giovanni Battista. Bueno, yo también formo como parte del grupo colaborador de este proyecto, que ya lleva más de un año de subsidio. Hay un proyecto de investigación y desarrollo que se firmó con la Asociación Argentina de Veterinaria Equina y alguna entidad de criadores de Chaco, bueno, en realidad con la iniciativa del doctor Castañé, que está trabajando mucho y muy muy fuertemente en el caballo chaqueño y su posible resistencia de tener individuos resistentes a la anemia infecciosa equina. También hay un proyecto de incentivos docentes donde estamos trabajando en distintas otras patologías de origen genético que afectan en particular a la rhabdomiólisis, ¿sí? O sea, tratar de ver en miopatías en equinos qué tipo de basamento genético tenemos relacionado con esto, y por lo tanto tenemos un pequeño subsidio de incentivos, que son los incentivos a los investigadores, que normalmente no cubren todo lo que hace al proyecto, pero bueno, uno sigue buscando fuentes de financiamiento. Y bueno, y la verdad que estamos tratando de ver si pudiéramos presentar un proyecto similar al que ya está subsidiado por Italia y por la Unión Europea para trazabilidad, pero trazabilidad en el área de equinos. Este es, digamos, uno de los objetivos ahora más recientes. ¿Por qué? Porque en realidad en bovinos ya lo estamos llevando adelante hace varios años. Yo tengo un proyecto de la Unión Europea, de un proyecto de trazabilidad que ya es el tercer año en el cual participo, y bueno, actualmente con la cátedra de bovinos de aquí de la facultad, también llevamos un proyecto con un consorcio italiano y un grupo de facultades de Italia. Bueno, así que bueno, eso que es toda una experiencia que se puede trasladar, digamos, del área de bovinos, se puede trasladar al área de equinos, que creemos que es una falencia importante en el país y que aparte lo importante sería que se le diera la oportunidad a las universidades a que pudieran ser los lugares de referencia, ¿no? Como para marcar la diferencia de lo que son las universidades y el respeto de las propias universidades, los investigadores en estos temas. No, bueno, siempre de afuera parece ser que los toman de otra forma mejor que de adentro. Sí. O sea, que estoy hablando afuera del país que de adentro del país. No, no, lo entiendo y justamente te digo, por eso cuando empecé la, por ejemplo, la introducción de este programa, dije, bueno, que me sorprendí gratamente y me sentí hasta orgulloso de haber entrado a un lugar donde la investigación es prioritaria, donde el desarrollo de proyectos es importantísimo, donde la innovación tecnológica está a la orden del día. Bueno, esas sensaciones son muy fuertes y hablan de un cambio, yo no sé si hasta decir un cambio de rumbo de lo que fueron o de lo que fue la facultad de veterinaria, facultades de veterinaria en las últimas décadas, diría yo. ¿No es cierto? Porque se va a investigar. Se está investigando primero con tecnología de punta. Se están investigando temas que son problemáticos en la producción primaria, tanto de bovinos como de equinos, etcétera. Se pueden dar un montón de servicios a la sociedad. Se pueden resolver ese tipo de problemas de los cuales estábamos hablando. Y, es decir, la sensación es la facultad baja, digamos, o se acerca a la producción para resolverle los problemas, e investigar sobre la problemática del desarrollo de temas que son inherentemente a la producción agropecuaria, porque el caballo para mí es un producto agropecuario también. Entonces, eso es importantísimo, ese mensaje que vos estás dando es muy fuerte, ¿viste? Es muy fuerte porque es un cambio total, es como terminar con el paradigma y decir, bueno, ahora estamos haciendo las cosas como, están haciendo las cosas como corresponde. Y eso es el resultado, vuelvo a repetir, de políticas que se han llevado muchos años el poder implementarlas. Así que para mí me parece fantástico lo que están haciendo, y creo que los oyentes se van a dar cuenta, porque este programa, Pilar, no lo escuchan solamente veterinarios ni propietarios de caballos, lo escucha gente que no tiene nada que ver con el ámbito y quiere saber un poco más de lo que es el caballo, en este caso en Argentina, y qué se está haciendo en las universidades, qué se está haciendo en la producción del caballo, etcétera, etcétera. Esto es un punto que, de alguna manera, apuntala a la producción del caballo en la Argentina, porque en nuestra charla tuvimos que hay muchos aspectos de la producción del caballo de la Argentina que son del primer mundo, y muchos dentro de un país está transitando el tercer mundo, que quiere salir del tercer mundo. Nosotros, en algunas producciones, como caballo de carrera, caballo de polo, estamos usando tecnología de punta y estamos en el primer mundo. Pero Argentina, en su contexto general, está tratando de salir del tercero. Entonces, que se acerque la universidad con esto que nos estás contando vos, que nos estás comentando, con esta tecnología, con estos recursos humanos y con conceptos que son del siglo XXI, es fantástico, porque cada vez cierra más la ecuación, ¿no te parece? Sí, a eso yo te quisiera agregar que, en realidad, cuando uno presenta, desde el sistema científico, presenta proyectos que están relacionados con el área de equinos, son mirados particularmente, porque evidentemente no hay mucha gente que esté trabajando por lo pronto en genética equina, ¿no? Pero están mirados particularmente y favorablemente, ¿eh? O sea, eso tiene que ver también con, evidentemente, un cambio de la concepción general, ¿sí? Sí. Porque hace unos años era como, bueno, qué sé yo, esto ya de la investigación en equino ya era como mucho más raro, digamos. Sí. Ahora ya es como que está más concientizado, es como que, bueno, existen, bueno, por lo menos aquí en este instituto son 5 las tesis doctorales relacionadas con equinos, o sea, en distintos temas en equinos que salieron desde aquí, o sea, ya imagínate que ya son aportes a nivel internacional. Entonces, bueno, ese tipo de cosas ya empiezan a formar otras interacciones. Por otro lado, no quisiera dejar de mencionar que aquí en la facultad hay grupos muy fuertes, como grupos de virología que están trabajando en la parte de equinos, como grupos de inmunología que están trabajando en la parte de equinos, que realmente son un gran aporte y una muy buena interacción con nosotros también. ¿Sí? Ah, sí, bueno, fantástico. Bueno, realmente bárbaro. Yo no sé si me olvido de preguntarte algo o si querés decir algo más, tenés el micrófono a tu disposición. Pilar. No, probablemente creo que me falta quizás comentarte que el equipamiento es un equipamiento hoy que está dando respuesta a lo más nuevo que se presenta en la actualidad. O sea, para genética hoy hablar de la secuenciación y de secuenciar como para poder hacer los test de paternidad, de filiación o las detecciones de ciertas patologías es lo último que se viene utilizando. Ya de hecho la sociedad rural lo lleva y en forma excelente el tema de la identificación mediante ADN. Nosotros hemos incorporado una nueva tecnología, que es la tecnología de los polimorfismos de nucleótidos simples, a través de un equipamiento que hemos obtenido a través de un proyecto de modernización de equipamiento, y eso es también algo que va a venir después. O sea, son como olas de avances en genética, pero a su vez en el avance en el conocimiento y en el equipamiento. Por eso es que la verdad que no solo me siento orgullosa, sino contenta, porque, digamos, uno desde la universidad, como su obligación es estar capacitado y actualizado permanentemente, queremos tener la posibilidad de transferir esto, ¿sí? Ah, sí, y como directora la idea es que seamos un centro de transferencia y desarrollo. Bueno, buenísimo. Quedó clarísimo. No voy a hacer ningún comentario más porque no quiero que la gente se quede con lo que terminás de decir vos, que me parece fantástico, ¿sí? Porque es el aporte a un país y a una sociedad, ¿sí? La transferencia de los resultados positivos que se puedan dar con con todos estos objetivos y con toda esta formación de recursos humanos y de equipamiento tecnológico. Así que yo los quiero felicitar a la facultad y a todos los que de alguna manera hicieron posible todo este cambio, que bueno, para la veterinaria y sobre todo para la veterinaria de equinos es extremadamente importante. Bueno, muchas gracias. Gracias, Pilar. Te mando un saludo y seguimos en contacto. Seguimos en contacto. Está bien. Bueno, creo que casi huelgan las palabras, ¿no? Después les voy a hacer en la editorial, les voy a hacer algunos comentarios, pero ahora vamos a escuchar un poquito más de música. I got the one, little luxury will be here on time. This is the place we used to go, with romantic music and the lights down low. And as you stand there and ring at the door, you want to follow me. Cause it's something that you should know. It's all the world. And I'm thinking about every day. And the time we find just as I've never let go. Every soul is still a thing I've been through. Break a heart with just a word. Take a life or two apologize. When the one you loved is from your eyes, I will fall to my knees like a fool. Let me help you, I don't know what to do. You see, if I so the song was played to tell your eyes and the sin all the words and the love taking a look every day. But tonight quedan pocos minutos para terminar el programa, pero bueno, todavía falta un poquito, ¿eh? Acérquese al Cavazo en www.cavazosyopinion.com. Cavazos y Opinión. En Cavazos y Opinión presentamos ahora Editorial. Bueno, tal vez el editorial debiera empezar o debiera hacer una reflexión de todo lo que escuchamos en este programa. Pero tal vez un raconto de lo que está sucediendo en este año tan particular, donde la crisis continúa y donde aparentemente el mundo aprendió a vivir con esta crisis y a ver la posibilidad de nuevos proyectos y de nuevos proyectos absolutamente creativos como para poder solucionar algunos de los problemas de la crisis. Bueno, si bien la crisis no ha pasado, tenemos en el mundo, en lo que se refiere al mundo del caballo, algunos problemas que son de difícil solución, sobre todo en los países que más ha impactado la crisis, como por ejemplo en los países de la Comunidad Económica, en Estados Unidos, etcétera. Pero vuelvo a repetir, no deja de ser una enseñanza más, ¿sí?, de cómo debemos proceder y cómo debiéramos encarar el futuro. Yo creo que con lo que acabamos de escuchar de la doctora Pilar Peral García sobre qué está haciendo la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de La Plata, con toda su inversión en recursos humanos, en innovación tecnológica, en tecnología de punto, en proyectos direccionados a resolver problemas, hablo solo de la parte de caballos, es como una enseñanza para empezar a levantar la vista de la coyuntura, ¿sí? Terminar de una vez por todas con vivimos en la coyuntura y siempre todo lo que hacemos es para solucionar la coyuntura. Eso pasó en la política, pasó en las profesiones, pasó en las empresas, pasó con el campo, bueno, todo fue así. Pero nos venimos a desayunar con que en la Argentina, en el sector agropecuario, hay un montón de innovación tecnológica. ¿sí? Que nos ubica como el país más importante en lo que se refiere a innovación tecnológica en el sector agropecuario. Acabamos de escuchar de la doctora Peral García lo que se hizo en la Facultad de Ciencias Veterinarias, que ya dentro de poco tiempo vamos a empezar a ver los resultados y cómo va a impactar en el mediano plazo en la producción y utilización del caballo en la Argentina. Estamos con otro tipo de proyectos tendientes, sobre todo en la industria de caballo, a solucionar problemas de lo que es la identificación del caballo y mejorar la sanidad en toda la cadena de producción. Todo eso no hace más que fortalecer a la Argentina en la producción de caballo hacia el mediano y largo plazo. ¿Sí? Y esto lo puedo decir recién hoy, después de haber participado en muchísimas reuniones, después de haber tenido la suerte de hacer muchísimas notas, porque este programa ya tiene casi 70 notas, con representantes de las más variadas actividades con el caballo, no solamente de Argentina, sino del resto del mundo. Y eso es como que nos hace ver otro horizonte y nos hace pensar en otro futuro. ¿Sí? Y ese futuro es, cuanto más y mejor mostremos nuestra industria, más y mejor nos vamos a expandir y más y mejores mercados vamos, a más y mejores mercados vamos a acceder. Esa es la rueda virtuosa. Ese es el círculo virtuoso. Y de eso tenemos que alimentar a la industria del caballo. Tenemos que alimentarla en una forma, de manera tal que, no de una forma, de manera tal que esa industria llegue en no muchos años a integrarse completamente. Porque eso es lo que va a hacer fortalecerla muchísimo más. ¿Sí? Todas las notas que hacemos, la que hicimos al colega español, la que hicimos a Adrian Clark de la New Zealand Thoroughbred Marketing, o la que hicimos a Michael O'Hagan de la Irish Thoroughbred Marketing, y etcétera, etcétera, etcétera, nos muestran que de la integración salieron todos estos proyectos y salieron todas estos planes estratégicos que hicieron una expansión enorme en los países que se han aplicado. Australia, Estados Unidos, Francia, Italia. No puede ser de otra manera. Y nosotros estamos empezando a recorrer ese camino. Y cuanto más nos adentremos en ese camino, más rápido vamos a circular. Por la estructura de nuestro país, por lo que ya tenemos, por la historia y el reconocimiento mundial sobre algunos productos, sobre algunas actividades hípicas que estamos desarrollando y que ya hace años que estamos teniendo éxito no solo en Argentina, sino en el resto del mundo. Yo quisiera que empecemos a pensar en los términos de un país netamente productor de caballos, de un país que se empieza a superar de sus propias problemáticas, de un país que sigue creciendo a pesar de esta coyuntura de crisis mundial en que se está viviendo. Todo esto son las cosas que tenemos que analizar a la hora de decir, bueno, nos tenemos que integrar, tenemos que presentar a la industria de una sola manera. Tenemos que aportar para que la industria siga creciendo, para que podamos solucionar entre todos los problemas. Porque de hecho está sucediendo. Es importantísimo para todos nosotros que estas cosas sucedan. ¿Sí? Tenemos que hacer algo así como una reflexión para ver cómo nos ponemos todos en la grilla de partida, en las gateras, y corremos toda esta carrera juntos. Bueno, nos vemos la semana que viene. Lealtad, nobleza, campo, tradición, caballos y opinión. Contáctese con nosotros en www.caballosyopinion.com o envíenos un email a mlopezoliva@gmail.com. Caballos y Opinión. Hasta aquí compartimos Caballos y Opinión, el universo del caballo en Internet, con la producción y conducción de Mario López Oliva. Lealtad.